Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Hoy toca ruta, ¿verdad, Cortita? Sí, a la ruta de la castaña. ¿Y dónde empezamos? Por Igualeja. Ahí vamos a empezar nosotros la ruta. Pues muy bien, ya iremos contando, ¿no? Sí. Utilizar el Google Maps para llegar a los sitios, si lo haces buscando el camino más corto, la verdad es que resulta toda una aventura, porque en ocasiones vas por sitios que no pensabas, dependiendo de si la carretera lleva un tramo o lleva otro, te puede llevar por un sitio u otro distinto, ¿verdad? Esta vez hemos cogido un sitio chulísimo. Ay, también subimos por ahí. Otoño es el mejor momento para hacer una ruta, la ruta de las castañas, porque se ven unos paisajes preciosos, se ven las distintas tonalidades de verde. Y se puede coger castaña y comértela. Igualeja es un pequeño pueblo que se encuentra al sur de Ronda y desde donde vamos a comenzar nosotros la ruta. Hay varias rutas que podemos hacer. En este caso vamos a hacer la que lleva a... Parauta. Para hacer eso tenemos que buscar el barrio de arriba. Y luego tenemos que buscar la calle La Tetona. ¿Era ese, no, Rodrigo? Sí. Venga, pues vamos de camino. Estamos viendo nogales, castaños, ¿qué más? Olivo. Hemos visto una pisada de un mulo. Vaya, qué chulo. Sí. Y muchas castañas, ¿verdad? Castaña. Muchas castañas que están todavía en el suelo. Algunas, y a bellota. Y, otras, y bellota también, eso es un montón. Seguimos adelante. Y seguimos el camino. La verdad es que está siendo precioso el paisaje y el ambiente que hay. Y las castañas están riquísimas, vamos. Aparte hemos visto roble, nogales, olivo, castaño. Ya a lo lejos podemos ver Parauta. Finalmente no fuimos a Parauta. Encontramos un llano entre los castaños y decidimos quedarnos allí bastante tiempo. Y después de merendar, dimos la vuelta. Pues ahora estoy en la iglesia de Santa Rosa de Lima, de Igualeja. Resulta que sigue manteniendo la antigua forma de mezquita que tenía. Y lo único que mantiene de aquella época, de la época nazarí, es la torre. Bueno, pues se trataba de la iglesia de Santa Rosa de Lima, que se construyó a principios del siglo XVI sobre los restos de la antigua mezquita de la localidad, de la época nazarí, caída en 1485. Lo único que conserva es el antiguo alminar de la mezquita. Y al final hemos rematado el día yendo a... Hotel Refugio de Juanar. Pero eso ya será otra historia. En los pucheritos de aima.com. Esto es todo por hoy. Las vías de contacto se encuentran en los comentarios del podcast. Espero que nos encontremos pronto y te agradezco enormemente tu tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Un saludo.